profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente en Profecías Bíblicas y por supuesto le invitamos a acompañarnos y sacar el máximo provecho de estos estudios. Estamos hablando sobre la fe destruida. Qué terrible todo esto, ¿verdad? Como subtítulo, lugares tenues de unidad. La meditación al estilo mantra es de hecho adivinación, en donde los practicantes llevan a cabo rituales o ejercicios de meditación a fin de entrar en trances y luego recibir información de entidades espirituales. Este caballero de quien ya hemos hablado, Mr. Campolo, elabora sobre los frutos del misticismo una atmósfera que él llama el lugar tenue. Sigue diciendo luego, la repetición constante de su nombre despeja mi cabeza de todo excepto del conocimiento de su presencia. Al remover todas las otras preocupaciones, soy capaz de crear lo que los antiguos celtas cristianos llamaron el lugar tenue. El lugar tenue es esa condición espiritual en donde la separación entre el yo y Dios llega a ser tan tenue que Dios es capaz de abrirse paso y envolver el alma. Hasta aquí, Mr. Campolo. Este término lugar tenue se originó de la espiritualidad celta, es decir, contemplativa, y está en línea con el panteísmo. Y escuche lo que dicen otros. Caro y Rick Weber, en la página 46 de Viajando Juntos, Lugares Tenues, abril y mayo del 2007. Sobre un mediador. Dice, yo experimenté un cambio profundo dentro de mí, una tranquilidad que pensé que nunca fuera posible. También fui bendecido con un sentimiento de unidad con la naturaleza, a mi alrededor y con todos los demás en la familia humana. Fue extraordinariamente maravilloso experimentar a Dios en silencio, en la nada. Hasta aquí sus palabras. Esta unidad con todas las cosas es la esencia misma de la sabiduría arcana. Marcus Borg, un profesor de la Universidad Estatal de Oregon y un autor pro-emergente, también habla de lugares tenues. Un comentarista discute las ideas de Borg sobre esto. Dice Chris Baker en la página 155 del libro Una articulación positiva de la teología de Marcus Borg. Dice, en el corazón del cristianismo, Borg escribe de lugares tenues, lugares en donde, usando la terminología de Eliad, la división entre lo sagrado y lo profano se torna más tenue. Borg escribe que le debe esta metáfora de lugares tenues a los cristianos celtas y a la recuperación reciente de la espiritualidad celta. Tal como revela el siguiente pasaje, su comprensión de los lugares tenues está profundamente conectada a su panteísmo, su articulación de Dios como el más y el suyo, como el de Eliad, quien dividió el mundo en estrados de realidad. Aquí termina la cita. Borg dice en la página 155 de su libro El corazón del cristianismo que estos lugares tenues, alcanzados a través de la meditación, tienen fundamento profundo en la Biblia y en la tradición cristiana. Pero como los otros es incapaz de presentar evidencia bíblica que Dios ordena la meditación, y sin embargo, en un capítulo posterior, vemos que Borg, sí, niega verdades esenciales bíblicas, tal como el nacimiento virginal y Jesús como el Hijo de Dios, etc. Los lugares tenues implican que Dios está en todas las cosas y que la separación entre Dios, el mal, el hombre y todo lo demás se hace menos densa y finalmente desaparece en la meditación. Y continúa diciendo, Dios es un estrato no material de la realidad que nos rodea aquí mismo, al igual que más que aquí. Esta forma de pensamiento afirma que hay por lo menos dos estratos o dimensiones de realidad, el mundo visible de nuestra experiencia ordinaria y el sagrado, el espiritual que es Dios. Mike Perkin, de quien hablábamos en otros programas anteriores, también descubrió estos lugares tenues cuando se dedicó a practicar el silencio, como dice en el mismo libro. Nosotros celebramos los servicios de lugares tenues en referencia a una creencia que cuando oramos, el velo entre nosotros y Dios se torna más tenue. Dedicamos noches enteras a la meditación guiada a los círculos de tambores y los laboratorios de almas. ¿Qué le parece todo este tipo de superstición? Pero bueno, creo que Campolo, Borg y Perkson, cada uno experimentó el mismo reino en sus lugares tenues, pero la pregunta es otra. ¿Cuál es ese reino? Bueno, Campolo, en otra carta escrita en su libro Cartas a un joven evangélico, ofrece instrucciones adicionales respecto a cómo tener una experiencia del nuevo nacimiento. Por ejemplo, en la página 30, aprendí sobre la forma de tener una experiencia del nuevo nacimiento, leyendo de los místicos católicos, especialmente los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Como la mayoría de los místicos católicos, él desarrolló un deseo intenso por experimentar una unidad con Dios. La creencia de Campolo, en tal caso de que usted puede nacer de nuevo al experimentar una unidad con Dios mientras adopta las enseñanzas de Ignacio de Loyola, es ridícula. Ignacio fundó la Orden de los Jesuitas con una meta de llevar a los hermanos separados de regreso a la Iglesia Católica. Él y su grupo de hombres despiadados de verdad harían todo lo posible por alcanzar esta meta. Han pasado varios siglos. Ahora que nos encontramos en el siglo XXI, su plan se está haciendo una realidad sin la necesidad de perseguir a nadie. En la página 72 de su libro, Campolo le llama a Henry Nguyen uno de los grandes cristianos de nuestro tiempo. A él, obviamente, le conmueve mucho el misticismo, tal como Newman, y le atribuye a este tesoro a la Iglesia Católica. Explica en la página 31, después de la Reforma, nosotros los protestantes dejamos atrás mucho de lo que nos desagradaba del catolicismo romano del siglo XV. Estoy convencido de que dejamos demasiado. ¡Ja! Los métodos de oración empleados por alguien como Ignacio de Loyola se han convertido en preciosos para mí. Con la ayuda de algunos santos católicos, mi vida de oración se ha profundizado, fíjese usted. ¿Y quién cuanta disciplinas espirituales? Dice Brian McLaren en la página 246 de su libro Una ortodoxia generosa, y él dice: muchos líderes cristianos comenzaron buscando una nueva forma de contacto bajo el estandarte de formación espiritual. Esta nueva búsqueda ha llevado a muchos de ellos a las prácticas católicas contemplativas y disciplinas monásticas de la Edad Media. ¿Ve usted para dónde vamos? Hacia atrás y no hacia adelante. Los promotores de la conversación emergente dicen que estamos acercándonos a una era que promete una conciencia espiritual renovada. Están recomendando las disciplinas espirituales como el camino hacia una transformación espiritual que llevará el cristianismo hacia un nuevo y más alto nivel de espiritualidad, guiando a los participantes más cerca de Dios. Libros publicados por las principales casas cristianas y escritos por autores muy conocidos abundan sobre este tópico. Por ejemplo, en el 2006, Now Press publicó un libro cuyos coautores son J.P. Moreland y Klaus Eisler, titulado La última virtud de felicidad, descubriendo las disciplinas de la buena vida. Ambos autores son profesores en la Escuela de Teología Talbot, en la Universidad Biola, en el sur de California. Moreland es profesor de filosofía. Eisler es profesor de educación cristiana y teología. En la contraportada de su libro se encuentra la siguiente declaración. Escuche bien. Estamos felices solo cuando perseguimos un propósito trascendente, algo mayor que nosotros mismos. La última virtud de felicidad examina de nuevo las disciplinas espirituales ofreciendo ejemplos concretos de formas que puede practicar y transformar su vida. Así que habrá que revisar todo lo que éramos y somos hasta ahora para poder ver qué de nuevo nos puede traer el romanismo católico y el sistema contemplativo de todo este tipo de superstición que abunda por doquiera hoy. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.